Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que hoy están quedando prácticamente 72 horas para que finalmente sea desalojada la familia Sorondo de su predio rural ubicado en la colonia Ofir, muy cerca de Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro. Estamos en contacto con Fernando Sorondo. Fernando, buen día, bienvenido. Bien, bien. Bueno, Va, un decir. lo llamamos lamentablemente por esta noticia de que se está a punto de concretar después de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, Sí. quería que nos ponga un poco al tanto de la situación. Tenemos un predio rural que tiene ¿cuántas hectáreas, Fernando? Bueno, 163 hectáreas en total y bueno, y no había ni un metro cuadrado productivo cuando entramos. Estaba tapado monte y nosotros limpiamos esas hectáreas. 78 hay hoy, limpia. Todo nuestro costo y bueno, y nunca nos fue reconocido por colonización, porque esto es sabido por la ley que si no lo limpian ellos, o sea, el deber es entregarlo limpio. Al no limpiarlo ellos al predio, deben pagarle al colono, no como mejora, sino como servicio. Y las mejoras edilicias estables, como casa y alambrado, y eso también deben pagarlas. Pero bueno, la ley 11.029 es una ley muy buena, pero colonización no cumple con todo. Lo único que cumple es cuando se atrasa el colono, caerle encima con todo, ¿no? Porque en sí la ley tiene artículos muy importantes, pero ellos la pasan por arriba. Por eso yo denuncié que hay corrupción en colonización. Hay faltas graves, eso también lo descubrió esa auditoría, que para mí una auditoría media que hicieron, donde se encontraron nombres y apellidos que no coinciden con los nombres y apellidos de los titulares. O sea, los saldos adeudados a veces no se puede saber bien de quién son, porque si los nombres están mal, ¿verdad? Eso es una falta grave. Ahí puede haber, no sé, desvío, puede haber cualquier cosa, ¿no? Dicho por los mismos directores, había dinero que se desviaban para otro lado. Pero bueno, eso que se encargan los de la auditoría, yo creo que es una auditoría muy blanda. Yo estuve con los directores en varias oportunidades, en reuniones con gente de Un Sol Uruguay, con Mesa Colono, y bueno, y hablamos a ver si las auditorías iban a ser con respecto al funcionamiento de los funcionarios de colonización o iban a hacer investigación a fondo, caso a caso, de cada productor, ¿verdad? Porque en el caso nuestro hay una corrupción total, nosotros nos estafaron desde que entramos ahí. Y acá hay involucrados regionales, directores y jueces, ¿no? Porque el propio Rubén Garrido, que fue el que hizo esa carta que todos vieron, ahí denuncia faltas graves de gente muy importante dentro de la organización como la doctora Bacoschi, ¿no? Y bueno, Rubén, eso. escúcheme, Sorondo, Sí. porque la gente no. Usted cuando me Sí. habla de Garrido me está hablando de un ex Sí, funcionario de colonización. fue, claro, a nosotros nos hizo, nosotros pasamos por una serie de, imagínense, 34 años, como ese campo tenía otro fine, iban a ser un puerto y una planta celulosa, a nosotros nunca nos refinanciaron. Bueno, pasó el tiempo, hicieron la planta en Fray Bentos, pero nos siguieron dando por la cabeza, porque cuando empieza la persecución de un colono, no lo sueltan hasta no sacarlo, ¿verdad? Es como que se ensañan. Entonces, bueno, llegó un día que apareció Carlos Fernández, un regional, hizo un informe favorable y dicho informe no llegó al directorio. O llegó y no lo tuvieron en cuenta, porque nos favorecía a nosotros. Bueno, Rubén Garrido fue otro jefe regional, después que se jubiló Carlos Fernández, fue al campo, hizo un informe y bueno, y nos dijo, ustedes prácticamente con las inversiones costosas que han hecho estarían al día o colonización les debe a ustedes. Entonces, bueno, hizo un informe diciendo que la renta debía cotejarse sobre las hectáreas limpiadas y no sobre el resto, porque es improductivo, y ese informe no fue tenido en cuenta. No solo no fue tenido en cuenta, sino que la doctora Batoski, esta que yo digo que es sinvergüenza y corrupta, porque otra palabra más suave no tengo, le dijo a Garrido que debía modificar su informe. Lo dice en la carta. Eso es total abuso de funciones y yo creo que si una jueza pasa por alto eso es porque es cómplice de la corrupción que hay adentro, ¿verdad? lo digo con todo lo totalmente convencido. Y Garrido Garrido no aceptó eso, cambiar el informe. No, Garrido le dijo a ella, porque ella le dijo que debería modificar su informe. Le dijo, yo por ética y por moral no voy a hacerlo. Entonces la doctora Batofsky hizo un informe falso, que esa es otra falta grave, y lo elevó al directorio. ¿Ah? Pero acá no es que la doctora Batofsky se la jugó por cuenta propia. Acá tiene órdenes de arriba. A ella le dijeron, voy a hacer un informe nefasto, así sacamos a esta gente que precisamos el campo. Y listo. ¿Y eso así en, qué como época, hicieron. En qué época fue? Y eso fue hace 5 o 6 años atrás. Lo que pasa es que colonización, cuando usted pide una cosa, se demora un año o dos. En este caso de Garrido, en contestar demoraron 2 años y 8 meses. Por eso es que nosotros estamos tantos años con problemas. Ese es el tema. Y siempre esperando un cambio, ¿tá? Que el nuevo gobierno iba a hacer auditoría, que iba a investigar, bueno, todo lo que dijeron que iba a ser bueno, y yo no veo nada bueno que hayan hecho. Estamos peor que antes, estamos peor que antes. Acá todos los gobiernos han hecho lo que quisieron con colonización, y bueno, y este gobierno que dijo que iba a hacer las cosas bien, no lo está haciendo. Yo fui a Torre Ejecutiva, hablé con la calle en la rural, fui a Torre Ejecutiva, dejé el documento, y después hablé con gente del Partido Nacional, con todos los que conozco, para poder llegar a la calle y tener una reunión, pero no tuve suerte. Pienso que falta voluntad o están todos involucrados en el mismo tema y viene el lineazo de arriba y bueno, y a este vamos a sacarlo y lo sacan. No puede ser que la calle vaya a un cumpleaños de 15 a sacarse fotos y no pueda recibir un colono que está denunciando que hay corrupción y hechos delictivos graves dentro de una institución tan importante como colonización, ¿verdad? Está y claro, creo que la corrupción es generalizada, ¿no? Uh-huh. Es generalizada porque... ¿Y usted ya vimos qué cree... todo lo que pasó con Astesiano y todo. ¿Y por qué cree usted que tiene esta animosidad el Instituto Nacional de Colonización de la administración pasada y también de esta administración con ese terreno? ¿Por qué quieren ese terreno suyo? Y ahí hay un pez gordo atrás. Ahí alguien, no sé, tiene mucho dinero. Puede ser la papelera esa que están por instalar en la Argentina. Ah. Usted fíjese que ahí hay 4.200 millones de dólares para invertir y necesitan un puerto. Estuvieron en Fray Bentos mirando. Y bueno, ¿y nosotros qué vamos a existir con 100.000 dólares? Porque nosotros teníamos el dinero para pagar y nos dijeron no queremos cobrarle. Váyanse. Ah. ¿Eh? Sí, la propuesta de Cardoso fue que paguemos 100.000 dólares en 4 cuotas, en 2 años. Y nosotros ofertamos pagar en 2 cuotas de 50.000 en un año. Y con el atraso que hay de cobro, morosidad en los colonos, no puede ser que rechacen una oferta casi de contado, porque en un año la entrega, ¿verdad? Ustedes, o sea, acá tiene, hay algo raro, acá hay algo raro. Ustedes tienen deudas solamente con el Instituto de Colonización, deudas bancarias no hay. Solamente, no, solamente. Por suerte no le debo más a nadie. Pero ahora yo tuve que alquilar una casa, porque no tengo casa donde vivir. Esa casa que yo hice con mis propias manos en el campo la pierdo, sí. Porque colonización no me lo toma como mejora. Ajá. No nos toma como mejora el destronque. Nosotros mandamos una carta ahora con un tasador para que se tome en cuenta el destronque, porque nosotros, entre el destronque, las viviendas y los 25.000 dólares que entregamos así en varios pagos, superamos por 100.000 dólares la deuda que ellos nos intiman. ¿Verdad? Sí. O sea que la jueza nos va a echar con dinero a favor. Eso es lo que tenemos hoy día. Y si ustedes entregan ese terreno, porque son 170 hectáreas, me dijo. 163. Si ustedes entregan ese terreno y lo cambian, ¿no se puede cambiar por otro más chico? Pero es que yo ya le hice llegar esa idea al presidente Álvaro Delgado, pero acá el Partido Nacional y la coalición toda se lavó las manos. Acá nadie se la jugó para decir vamos a revisar el tema. Y ojo que dejo a los de Cabildo afuera, porque Cabildo no tiene gente en colonización. En colonización hay blancos, colorados y frente amplista. El tema es que está la misma gente de siempre. Entonces sí. Usted con las mismas personas y la misma ideología no puede sacar una institución como esa adelante, ¿verdad? Hay que poner gente nueva y gente que quiera hacer las cosas bien. Y que sea controlable, no que sea porque sea un organismo autónomo, lo dejen hacer lo que quieran. Esto ya es un relajo. Esto viene de antes, mire que esto es de años. Pero esto es personal que tienen con nosotros porque el campo está encargado para alguien. Y el campo, dice que le vendieron, el campo está frente al río, Uruguay. Está pegado al río, tiene 25 metros de profundidad sobre el canal, o sea, al lado. No es inundable. La parte del campo está a 20 metros de nivel. Sí. Y tiene ubicación geopolítica muy importante. Claro. Y está aquí distante de todos los montes forestales, ¿verdad? O sea, puede ser para una forestal de acá, puede ser para los argentinos, para un puerto para los paraguayos, puede ser para un emprendimiento turístico, no se olvide de ese norteamericano, que el magnate, ese millonario que compró la isla. ¿Cómo le van a dar las islas para que las compren un extranjero? No, es que estamos siempre mirando para afuera, para las papeleras, para todas las multinacionales, y echamos a nuestra gente, bien como dice la canción Maldición de Malinche. Esto se sigue repitiendo, nos siguen colonizando y siguen haciendo lo que quieren con nosotros. Y la clase política está gobernando toda junta para mí, porque no puede ser que nadie de la coalición diga vamos a hacer que esta gente pague, porque yo en definitiva yo no pedí que me perdonen nada, yo pedía que me cobren. Y Garrido lo dice, nunca se vio en mis 38 años de trabajar en instituto que echen a una persona con el dinero en la mano y queriendo trabajar y siguiendo limpiando, ¿no? Porque... Y además, lo que se demora en contestar, nosotros si nos hubieran arreglado el tema hoy, ya no podemos cumplir como quisiéramos con el pago porque nos perdimos el cultivo de soja y un cultivo de colza, ¿vio? O sea, es una ruina total. Sí. Esto, no sé, yo ya dije públicamente que me hagan juicio si estoy mintiendo y nadie me dice nada. No, te ve que y ahí están, hay cantidad. Están con la cabeza puesta en el desalojo. Y nada más. No, y supe extraoficialmente que hubo una reunión con Iturralde y Cardoso por el tema este, pero más nada. Y después que estaba muy molesta la doctora Batovsky, habló con el presidente también, eso lo sé extraoficialmente, y bueno, está, pero no pasa nada. Siguen los mismos. Mario de Gregorio fue el que nos hundió, que yo dije la primera vez que fue el que nos hacía el informe falso. Después Ana Fernández, otra, Asís. Y le puedo seguir nombrando, ¿no? Sí. Y acá nadie lo saca, nadie lo remueve del cargo, nadie les hace... ¿Sabe a quién le hicieron juicio administrativo? Dos juicios administrativos a Rubén Garrido. Porque ayudaba mucho a los colonos. Claro. ¿Ah? Sí. Claro. No, el funcionario tiene que ser sinchar para colonización y bueno, son ellos... Ellos dicen que se rigen por lo que el regional dice. O sea, se rigen por el informe. Sorondo, pero se rige cuando es malo. Cuando es bueno, no. Usted me dice que no tiene a dónde ir. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde van a...? Y yo alquilé una casa. ¿Qué están haciendo con las cosas? Y las cosas las desparramé por todos lados. La herramienta, porque nosotros tenemos un parque de maquinaria. Imagínese, no es grande ni tampoco es un parque de maquinaria nuevo. Son máquinas viejas, trator, sembradora, todo lo que hay en un establecimiento agrícola. Sí. Y eso lo desparramamos en distintos lugares. Pero es tan grande el daño que nos han hecho. Porque nosotros hay, por ejemplo, las cosechadoras viejas que no tienen ruedas, tengo que sacarle a otra, llevarla, en fin. Hay cosas que uno tiene en el campo que no sabe cómo llevarla, ¿yo? Claro. Herramientas que no se pueden transportar si no es en camión. Nosotros hemos tenido un estrés este último mes y no hemos sacado todo todavía. ¿Y su padre cómo está? Y mi padre estaba hecho pelota porque con 84 años se siente derrotado y estafado. A él lo estafaron desde que entró al campo, porque tenían que hacerle el 20% de descuento de pago contado y no se lo hicieron. Hasta eso. Por una cuestión de error de ellos en la fecha de los papeles. Pero bueno, es todo así y bueno, yo lo que quiero es que esto se solucione, el tema de colonización, para el resto de los colonos también. Porque este caso nuestro se repite. A los Zuliani le hicieron lo mismo. Ana Fernández hizo... los Zuliani hicieron una propuesta de pago que vendían una chaca y pagaban, y la hizo escrita y Ana Fernández cajoneó esa propuesta allá en Artigas. ¿Tá? Los Zuliani hoy en día están para ser desalojados en campo ahí, ya están las últimas. Sí. Entonces no puede ser que hagan lo que quieren con la gente que trabaja, que produce. Le dan a las multinacionales que se llevan todo el dinero para afuera en vez de apoyar al productor de acá que es el que más vuelta a la cadena, ¿verdad? Porque yo siempre digo esto y hay que destacarlo, un productor aunque no tenga ganancia, aunque no sea, vamos a decir, que no saque ganancia para sí mismo, cuando planta un trigo y le va mal y le da para los costos solamente, igual esa persona está beneficiando al resto de la cadena. Por cada dólar que invierte un productor, vuelca 6 a la sociedad. ¿Ah? Eso no lo hacen las papeleras ni ninguna multinacional. ¿Ah? Y nos siguen dicho, llegando gringos y nos siguen conquistando y nos siguen trayendo los espejitos colores. Y seguimos votándole, por ejemplo, subir el índice de coñada de prioridad forestal, haciéndole las rutas, los trenes, las vías, permitiéndole agroquímicos que están prohibidos de otro lado para que no sean amonestados. En fin, le damos todo en la mano y al productor le damos por la cabeza. Fernando, se me terminó el tiempo. Le agradezco muchísimo. Sí, poco tiempo, pero bueno. Le mando un abrazo, mucha solidaridad con ustedes entonces y con los colonos que están en la misma situación. Y usted lo dijo, se cambian los gobiernos, pero todos hacen lo mismo. Claro, sí, con la misma gente no podemos obtener distintos resultados. Exactamente. Porque estos que estuvieron, ya hay 3 que ya estuvieron en otro periodo y le echan la culpa a los que estuvieron antes, pero sí ya estuvieron. Claro. Sorondo, muchísimas gracias. Le mando un saludo a la familia. Muchas gracias. A todos.